Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Dos asuntos vinieron mucho al finalizar el 2007. Correr maratón y hablar mal de la Navidad. Los dos me parecen magníficos, pero como ya juzgo un tanto difícil correr un maratón, me solidarizo con la embestida en contra de la Navidad. La celebración de la Navidad en su forma actual me parece la más refinada y diabólica manera que Satanás pudo idear para exprimir limón sobre las heridas humanas, nostalgia, añoranza, soledad y las profundas heridas sociales que padece el mundo. Por un lado, en una eterna fiesta de autistas, los que lo tienen todos los dueños del planeta. Por otro, los que nada tienen, plantados frente al enorme escaparate ajeno del derroche. Me imagino a Jesús mismo preguntándose si hizo bien en nacer en un pesebre o si para hacerse escuchar, para que le hicieran caso, debió nacer totalmente palacio. Yo he vivido la Navidad del lado de los que tienen y de los que no tienen nada. Los dos lados son perversos. Uno de los momentos más tristes de mi vida ocurrió al amanecer de un día de Navidad, cuando le pregunté a mi madre, imprudentemente, si de verdad no teníamos siquiera 5 pesos para comprarle un juguete a mi hermanita más pequeña. Miembro de una familia disfuncional, pasaba las Navidades en casas ajenas fingiendo que me encantaban los juguetitos Región 4 que me regalaban por no dejar. Fingía para que mi madre no sufriera más. Ahora finjo la alegría para no decepcionar a mis nietos, sobre todo. Pero jamás he logrado estar alegre con horario fijo y por obligación, solo porque lo dicta la costumbre y porque quien no lo hace pasa por loco o por amargado. Durante muchos años, demasiados, me he dejado llevar por la inercia de la celebración navideña. Una moda que nos empuja a las tiendas, a las reuniones, a los intercambios de regalos, a traicionar de hecho lo que tendría que celebrarse. No es posible que en la sala de un hogar un grupo de personas se dedique a abrir una torre de regalos entre abrazos y risas, mientras en la cocina escuchan, piensan, sienten y esperan para limpiar las huellas del festín varias sirvientas. En esas circunstancias, la felicidad es inmoral. Por lo que a mí toca, la del 2007 fue la última vez que celebré, como es costumbre actual, la Navidad. Vale más rectificar tarde que no hacerlo nunca. Entiendo desde luego que el hecho de que me abstenga de la celebración, o que la celebre a mi modo, en una forma en la que aún no pienso, no modificará para nada las tremendas diferencias que hay en la Tierra, y muy especialmente en nuestro país, productor nato de millonarios y de muertos de hambre. Lo comprendo y hasta me parece escuchar desde ya los abucheos de aquellos para quienes las diferencias sociales son algo natural y la injusticia una norma de vida. Me supongo que pensarán de mí que soy hipócrita. No quisiera ser grosero, pero me vale, estoy harto de dar y de ver cómo se da en esta época lo que nos sobra, no lo que los pobres necesitan o quieren, porque aunque les parece increíble, aunque les parezca increíble a algunos, los pobres piensan, sienten y desean igualito que nosotros. El hecho de que mi conducta o mi pensamiento no puedan modificar en forma importante la infamia no significa que la acepte ni que me acostumbre a ella. Lo que intento expresar lo hizo mucho mejor, por cierto, una pequeña niña a quien no conozco, cuya carta encontró ayer un Cadi el Negro, medio húmeda, en un prado del club de golf La Hacienda. Decía: querido Santo Reyes, quisiera que les trajeran juguetes a todos los niños, todos así con mayúsculas. Y para mí unos dulces. Adriana. Hoy puede ser un gran día y mañana también.